tapaba el fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Ya largó esta canasta básica que comienza lo más puntualmente que consigue hacerlo. De paso también vamos revisando si estamos saliendo bien, si nos estamos escuchando bien, porque queremos darles la bienvenida como corresponde, con la mayor calidez posible a esta canasta, a este espacio de la economía viva, regional y solidaria que abrimos proponiendo esta comunicación de cercanía en este programa que está producido por Radio Roja y por la cooperativa Viaraba, y también por la participación y la escucha atenta, permanente, que compartimos con la Radio Central Ferroviaria, con Radio La Minga, con Radio Panamericana, con Radio Inédita, Villanos, San Esteban, Garabato, Radio Pueblo y Radio Curva. Un gran abrazo a todas las compañeras y compañeros que hacen posible que recorramos los valles de Córdoba y podamos multiplicar nuestra voz, traer la voz de otros valles también aquí para poder compartirlos y generar este encuentro. Comenzamos el programa de hoy prontito, ya mismo. Queremos compartirles el primer informe que tenemos sobre la jornada del ganado criollo que se realiza hoy en Chañaritos. Vamos a compartir una charla de Mumi Barreda con María Ahumada. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. En la jornada del ganado criollo que va a haber en Chañarito el 29 de mayo, que lo charlábamos con uno de los organizadores, José Tesi, estamos con una de las disertantes que también le gustan y investiga, no se queda con eso de que qué bonito, ¿no? Ella investiga, mete la mano en la caca, en la bosta de la vaca, anda buscando parásitos. María Ahumada, veterinaria, muy amiga nuestra, muy amiga de esta radio, siempre nos cuenta y nos consigue cosas. Precisamente la veterinaria, la nota que hicimos de apicultura el sábado pasado fue por un contacto que ella nos tiró del Congreso de Biodiversidad. Muchas gracias, te lo agradezco al aire, porque realmente Mariana Alacino dio una entrevista espectacular y vamos a ir también con ella. Qué bueno, qué bueno. Así que María Ahumada, contanos qué es esto del estrés térmico, el ganado criollo y tu presentación del próximo sábado, el próximo jueves 29 de mayo a las 9 de la mañana en los Chañaritos, ahí nos convocamos, ¿no? Exactamente, esa es la hora, ese es el lugar. El estrés térmico es un tema que está muy en boga desde hace muchos años en ganadería, pero sobre todo nos pone en desafío en este contexto de cambio climático, nos pone cada vez más en desafío. En nuestra zona, justamente el mayor problema que tenemos es el calor. Y el calor para la especie bovina es un problema. Para la especie bovina, para los ovinos, para los caprinos también. Pero los bovinos que son originalmente de zonas templadas a frías, ahí se originan los bovinos, realmente el calor es un desafío importante. Y nosotros estamos en una zona de mucho calor, pero bueno, hay impactos, ¿no? Yo me acuerdo en Liniers, todavía el mercado concentrador de Hacienda estaba en Liniers y se murieron dos lotes de novillos de más de 400 kilos por calor. Y ahí se dieron cuenta, habría que mojarlo, habría que ponerle sombra. Porque claro, pensamos que Buenos Aires está siempre fresco, ¿no? Y vienen esos picos de calor que vienen con el cambio climático. Bueno, está bien, estaban muy gordos, ¿no? Pero nosotros lo hemos visto, lo sabemos. Gente, vacas que van a la mañana, toman agua, se quedan sombreándose, rumiando, Y después la tarde vuelven a tomar agua y recién se van a comer. Exactamente, los animales. Esa rutina. Exacto, los animales cambian, se adaptan de varias formas. Una de las formas es adaptar su comportamiento de pastoreo en los horarios muy tempranos a la mañana o muy a la tardecita noche, justamente para evitar las horas de mayor insolación, de mayor calor. Nosotros tenemos algo a favor en nuestros ambientes, que tenemos baja humedad. La peor combinación, como siempre decimos, lo que mata la humedad, y es cierto, es mucho calor y mucha humedad, como por ejemplo la zona de Santa Fe. Por eso todos los eneros o diciembre son noticias, a veces las grandes mortandades que tenemos en feedlot, en estos grandes engordes en esa zona, justamente por esta cuestión del calor y de no prever condiciones para disminuir el estrés térmico. De hecho, hay desarrollado una app para los celulares que toman un indicador, que es un indicador ambiental, que se llama ITH, porque se llama Índice de Temperatura y Humedad, bien, que define como tres zonas. Una zona que se llama una zona de normalidad, donde el animal está bien, digamos que no está en situación de estrés. Una zona que llamamos de emergencia, y una zona ya de alarma completa, cuando ya está en juego se la vida del animal. Algunos límites. Exactamente. Qué bueno. Y ese indicador, a misma temperatura, cuando aumenta la humedad, el número de ese indicador aumenta. Porque bien, la humedad afecta muchísimo el estrés térmico del caso de los bovinos. Bien. ¿Y cómo se comporta, por lo que sabemos, el ganado criollo, ¿no? Porque esta jornada va a ser especial referencia a esa raza, que bueno, tiene muchos años de adaptación, muchos años de rusticidad, pero más de una vez cambiamos el animal del hábitat, lo sacamos de su monte y lo llevamos a una chacra, y bueno, va a engordar, pero ¿a qué costo, no? Exacto. ¿Cómo se comporta el ganado criollo? ¿Vos qué esperarías? Bueno, los datos que hay alguna información local que se generó en el INTA de Catamarca, en el INTA de La Rioja, y también hay información internacional de otros lugares, de otras fuentes, con ganados criollos de otras latitudes, pero bien, que tienen características similares, es decir, animales que se han adaptado mucho, digamos, a sus ambientes, razas primitivas, se llama raza primitiva porque fueron las que posiblemente primero colonizaron esos lugares. Bien. Tienen algunas características que sabemos que favorecen esta adaptación al estrés térmico, a las altas temperaturas. Una de ellas es tener una piel laxa, fina, no desarrollar un gran panículo adiposo, es decir, una cobertura grasa subcutánea, que eso le juega en contra a la hora de disipar calor. Cuando tenés toda una cobertura adiposa muy grande debajo del cuero del animal, claro, eso hace que les cueste más disipar calor. Mira. A su vez, esa piel es pigmentada. Ah, mira. O sea, si bien pueden tener pelos blancos, o sea, uno puede ver un animal criollo de pelaje blanco, por debajo la piel está pigmentada. Y esa pigmentación también lo protege contra la radiación solar, que está aumentada en lugares de altas temperaturas. Es un atributo de autodefensa de la radiación solar. La radiación. Y el pelo, que el pelaje es un pelaje fino, no extremadamente denso, también hace que no haya demasiado aislante térmico y le favorece la disipación de este calor, porque recordemos que las vacas pierden calor por distintas formas. Una de las formas, los bovinos perder calor, es la disipación a partir de la superficie de la piel, también sudando por evaporación y jadeando. Y también hay un trabajo, por ejemplo, que refiere que los bovinos criollos tienen más cantidad de glándulas sudoríparas que las otras razas. Así, bien. Similar a lo que aparece en los bos índicos, digamos, las razas cebuinas. Claro. Bien, porque eso estaría en un extremo de la curva de resistencia al calor. Exactamente. Claro, los cebuinos sí. Exactamente. Se la bancan, digamos, los cebuinos tienen una mayor resistencia que todas las otras razas británicas. Y en el caso del bovino criollo, exactamente. Tiene una mejor adaptación. Hoy otros indicadores, que es el tipo de desarrollo del cuerpo, el despeje del suelo, es decir, animales altos del suelo. Mira. Eso también ayuda a perder. Tener menos absorción de radiación desde el suelo desnudo, ¿no? Que hay mucha radiación. Donde rebota el sol. Exactamente. Y lo absorben los animales. O sea que podemos empezar a hablar de eso. Sería muy bueno esto para esta jornada de ganado criollo que se nos viene ahora para el jueves 29, ahí en los Chañaritos. Uno de los temas que vamos a tratar, uno de los temas que se va a hablar, es precisamente la resistencia al estrés calórico, uno de los temas que se nos viene con el cambio climático. Y bueno, ya que una de las características del ganado criollo en la adaptación, para seguirlo profundizando. María Ahumada, Muchísimas gracias. ¿Querés No. aportar algo más o te parece que con eso ya está para que nos quedemos con ganas de ir para allá? Sí, esto no hay que espolear toda la charla. Bueno, dale. Bueno, muchas gracias, Mumi. Dale, María, gracias a vos. Y Yuyitos Sanadores. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal, canasta. Llenita de flores la canasta. Bueno, no te vayas a afligir si te perdiste de ir a la fiesta de la mandarina inquilino, porque seguramente hay mucha más cosecha y de hecho lo de las cosas más hermosas que tiene vivir en el norte argentino es saber, en el norte argentino no, me miran, ¿qué? Te fuiste al demonio. Del norte cordobés, ya le vamos a abrir el micrófono a usted que anda haciendo caras. Perdón, compañeras, me estoy refiriendo a mi productor acá, el Quilla. Nada, que por suerte en las próximas semanas tenemos aquí en el norte cordobés mandarinas de Quilino, mandarinas criollas que uno cada vez que las come dice ¡qué lindo, Quilino, qué lindo! Bueno, las disfrutamos. Como disfrutamos también compartir los materiales que nos trajeron los compañeros y compañeras de Radio Central Ferroviaria, a quienes les mandamos un gran abrazo. Escuchemos lo que fue la fiesta de la mandarina en Quilino. La fiesta de la mandarina en Quilino, ¿qué tiene? Tiene cascaritas que podés pellizcar contra la hornalla para que hagan chispitas. Tiene jugo, fruta, vitamina C, algo que con este frío parece un despropósito ponerse a comer una fruta fría. Y sin embargo, el calor que puede darte disfrutar de una buena mandarina de Quilino, bueno, escúchalo. A Mabel Godoy la encontramos en la rural de Anfune y nos va a contar de la fiesta de la mandarina, uno de los cítricos más ricos y queridos del noroeste de Córdoba, que tiene su fiesta en Quilino, precisamente. Hola, Mabel, buenas tardes. Para De la Colmena al Gallinero, esta radio que te quiere mucho y te fortalece donde te encuentras. ¿Cómo andas? Hola, buenas tardes a todos, la verdad gracias por estas palabras, la verdad que un gusto estar acá, no solo en el programa, sino en esta ocasión que estamos esperando al ministro de Bioagroindustria con anuncios importantes para lo que es la zona rural, para el campo, para la producción, nosotros que apoyamos y entendemos que la producción, las economías regionales mejoran y dan oportunidades a nuestro norte y sobre todo a aquellos que le pusimos este condimento que es el turismo rural, ¿no? Que lo vemos también desde ese lado. Con todas las artesanías, con mandarina y una guía de artistas. Sí, así es, y como siempre, las puertas de mi pueblo abiertas para todos ustedes. Gracias, Mabel, gracias. Muchas gracias. Canasta básica. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. ¿Y vos? ¿Con qué llenas tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas te esperamos en la Plaza Saludable de Pueyrredón, esquina Falucho, al lado de la estación del tren de Capilla del Monte. Arte, agroecología, comidas elaboradas, opciones veganas y libres de TAC, reciclado, libros, semillas, plantines, ropa de diseño, cosmética natural y mucho más. Habrá comidas sanas para tu almuerzo y música en vivo. Trae tu bolsa y cuidemos el medio ambiente. Espacio libre de violencias. Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas. Mishkilas Montaraz te invita a probar sus alfajores de cacao y algarroba. rellenos de dulce de leche, membrillo o pasta de maní. Pedilos al 3548-548704. En comunidad, a la canasta. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Continuamos en esta canasta básica, hoy jueves 29 de mayo de 2025. Te invito, si querés, a comunicarte aquí en vivo con la radio. Estamos en el 3548-570-333, en el estudio de una radio Muchas Voces. También estamos ya en comunicación con Carlos Martín del movimiento La Dignidad. Te voy a contar primero por qué está en una actividad intensa en el día de hoy, una agenda del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria sobre cría de gallinas ponedoras en sistemas alternativos. También está aquí en el estudio nuestro compañero Omar Grillo, a quien primero a él le doy la bienvenida. Dije todo al revés. ¿Qué tal? ¿No? Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Bueno, y está en línea, quiero ver si nos escucha bien Carlos Martín para contarnos un poco de la actividad que se está desarrollando ahí en San Marcos Sierras, en la Casa de la Cultura. ¿Nos escuchás, Carlos? ¿Qué tal, Violeta? Hola, Omar. Bien, ¿qué bien? Tal, Carlos? Aquí estamos, todo bien. Bueno, hay una jornada de trabajo. Es interesante, me parece, pensar en sistemas alternativos para las gallinas. ¿Qué implica, en principio, esa definición, Carlos? Y en principio lo que se está mostrando es que hay otra manera de criar gallinas y de tener un producto como los huevos, como huevos. Sí. Eso es lo principal. También vemos que es una manera distinta también de generar trabajo, porque esto es mucho más familiar. Así que bueno, de esta manera nosotros estamos produciendo. Uh-huh. Hace poco también hablaban, se conocía unos procedimientos con unos sensores, todo un software para poder hacer un seguimiento del desarrollo de gallineros de mediana escala y un poco más grandes también. Se hablaba de que había un prototipo en San Marcos Sierras. ¿Eso es algo que están considerando también, lo están evaluando o viendo de cerca en la jornada de hoy? ¿Cómo funciona? ¿Qué ventajas tiene? En realidad, pues está, si tengo entendido, es para incubadoras. Ese es un sistema que se está llevando adelante la comunidad o la organización, la CTO, en la cual construyó 8 de estos equipos y lo han distribuido en distintas localidades de la provincia. Mm. Pero es para incubadoras, para crear pollitos, nuevos pollitos. Ajá. No tiene que ver con lo que es la producción para huevos. Bien. Bueno, ¿cómo es la actividad en la que están en el día de hoy? Está desde el mediodía la disertación de una especialista que viene de la localidad de Pergamino. Hablamos de Zulma Canet. ¿De qué está hablando Zulma? ¿De qué estuvo hablando? Esto empezó hoy a las 10 de la mañana, ahí en la chacra de la Budapest, ahí donde nosotros tenemos un sistema pastoril de producción de huevos. Ella, bueno, vino ahí, éramos aproximadamente 20, 22 personas, y vio a cada una de las gallinas y vio lo que es la cría. Y lo bueno de esto es que nos facilitó, nos enseñó distintas formas para ver la cría de estas gallinas, para no tener ningún tipo de equivocación. Así que, y ahora después de ahí, nos vinimos acá a la Casa de la Cultura y está con un PowerPoint mostrándonos distintas maneras, distintos cuadros comparativos entre la producción común o industrializada y la nuestra, que es de otra que sería pastoril o fuera de jaula. Tengo una consulta para hacerte, no sé si tenés un panorama completo, Carlos, de cómo viene desarrollándose la producción de ponedoras, la producción de huevos, la producción avícola en San Marcos Sierras en particular, pensando también en que hubo como una explosión en pandemia de distintos emprendimientos también de pequeña escala, de tener gallineros que tengan como, aunque sea un retorno de autosuficiencia, de autoabastecimiento de huevos y de poder intercambiar el excedente, bueno, que trajo también una mirada incluso con respecto a que en ese momento el precio del maíz se fue un poco a las nubes, se fue de valor y empezó a generar, a abrir un montón de preguntas. Quizás ya pasó el tiempo, esa espuma bajó y hoy en día se puede hacer una evaluación de eso y ver qué quedó de todo ese proceso, cómo se inserta también la producción de la Budapest en eso y cuánto suma en este momento la producción avícola en San Marcos. Mira, recién ahí la técnica Zulma nos comentaba que Argentina es uno de los 5 países que más consumen huevos. Llevándolo más en este año o en estos últimos 16 meses, en el cual la carne y las proteínas han aumentado muchísimo. Una de las maneras de reemplazo es a través del consumo de huevos. Sí. Eso lo que estamos viendo nosotros, tanto acá en San Marcos como en la región, hablo desde el departamento del Eje y hasta lo que es Punilla, hay una necesidad consumir, de comprar mucho mayor lo que va pasando mes a mes. Acá en San Marcos, por ejemplo, hay varios productores y nosotros desde la organización aquí en San Marcos estamos tratando de cerrar de alguna manera, ver la posibilidad de conseguir gallinas ponedoras para familias, ¿no? Algo, una gallina a nivel familiar. Eso es lo que estamos tratando de llevar adelante con la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia, también con el INTA y algunas que otras organizaciones que se dedican también a la producción. Creo que es fundamental, así como de alguna manera tenemos nuestras ofertas familiares o comunitarias, también tener y promover la producción de huevos. Carlos, te saludo de vuelta. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Omar? Bien. Digamos que la demanda que hay en la región supera la producción que hay hoy de huevos caseros. Totalmente, absolutamente. No nos dan abasto. Yo te digo, nosotros acá en San Marcos es mucho más los pedidos que tenemos que lo que producen. También hay una cuestión de cómo lo producimos, porque es totalmente campero, pongámosle, no le agregamos luz para que ponga más huevos, sino es totalmente natural, y eso hace que la producción en invierno, al haber menos cantidad de luz natural, la gallina ponga menos huevos. Entonces eso hace bajar, pero aunque tengamos la cantidad de postura entre un 80 y un 90%, que es lo habitual, no nos daría basta. Y hoy estamos teniendo alrededor de 400 gallinas en producción. O sea que es una oportunidad de trabajo, digamos, ¿no? Y esto, qué buena esta iniciativa de incentivar la cría de aves domiciliaria, ¿no? Familiar. Que en otros tiempos era algo normal, natural, ¿no? Que cualquier familia tuviera un gallinero en el fondo. Una pregunta. Sí, yo creo que... Sí. Sí, dale. No, decide, sí. No, yo sí creo también que la producción tiene que ser, no sé si la palabra es coherente, pero sustentable. No sería bueno, también nos está pasando acá en San Marcos, que en un barrio pongan un gallinero sin saber que eso va a traer algunas complicaciones, ¿eh? Por ejemplo, lo que es las moscas, el cambio de piso, bueno, entonces, según, si yo tengo gallinas para mi familia, excelente. Ahora, si yo quiero hacer una producción y tratar de vivir o que sea un porcentaje de entrada importante, y vamos, voy a tener que tener por lo menos 50 gallinas y en mi casa va a ser complicado. Claro, ya es una actividad más compleja, porque tiene que estar más regulada, ¿no? Ajá. Pero la producción familiar sí. Es posible, digamos. Claro. Una consulta. Sí. ¿Cómo, digamos, nosotros, este programa se llama Canasta Básica, ¿no? Y nos imaginamos miles de canastas básicas, cientos de miles de canastas básicas a lo largo del Valle de Punilla, del departamento de Cruz del Eje. Habría que hacer una estimación de la cantidad de habitantes, ¿no?, que hay, pero a 500 gramos, 600 gramos de alimento por día que consume cada persona, son toneladas y toneladas de alimento, que por ahí en otras épocas, hace unas 6, 7 décadas atrás, 5, fundamentalmente antes del plan de Martínez de Hoz, esta región y sobre todo San Marcos Sierra, donde están ustedes, se autoabastecía de alimentos y abastecía incluso San Marcos, como dicen acá los lugareños, al mercado central de Córdoba. Sí. Y en este momento hay como un, ¿no?, como una intención, una voluntad, unas ganas como de volver, porque eso también, digamos, no solo genera autoabastecimiento, sino que genera, como estabas diciendo vos hace un ratito, empleo. ¿Cómo estás viendo este proceso? ¿Cómo ves la incidencia de los movimientos sociales dentro de la región? Que, bueno, hay varios movimientos sociales, ¿no?, que hace muchos años que están trabajando, otros que hace un poco menos, pero... ¿Y cómo ves la relación de los movimientos sociales con los sectores campesinos históricos? A ver, yo lo voy dividiendo un poco... si podemos vivir de lo que estamos produciendo o no, y cuál es el valor que la comunidad toma sobre el producto que vos estás haciendo en tu mismo pueblo, en sentido de, no es lo mismo comprar, ya hablamos de huevo, el huevo hecho en la chacra acá en San Marcos, que si me viene desde un centro grande de producción a un 10% menos, a un 15%. Cuando lo que manda es el bolsillo, como está pasando ahora, no lo discuto. Ahora, el problema es cómo, cuando una economía, que la plata que tenés en el bolsillo te alcanza, valorizás el alimento que estás haciendo en tu propia localidad. Lo hago más ejemplos porque, por ejemplo, en Cruz del Eje hacen tomate. Te pagan un cajón de 20 kilos a 2.500 pesos. Te llega a la verdulería y ya el kilo, 2.500 pesos. Ahora, la gente no va a comprarla al productor. Prefiere ir a comprar la verdulería. Saco, lo traigo de vuelta ahora al tema de la producción en cada uno de los lugares. Lo que tiene que haber, o tendría que haber, es un apoyo desde el Estado municipal, provincial o nacional, y desde la comunidad, de sostener esas producciones. ¿Ah? Y ahí es donde creo que está complicado. El movimiento campesino hace unas muy buenas salsas. Se venden, y capaz que se venden mucho menos que las que se venden en el supermercado, en el almacén, que vengo, la agarro, y te lo llevas, y vos decís, esto es pura agua. Y sí, porque está industrializado, pero la botella que te hace de salsa del movimiento campesino de Córdoba es excelente, pero no tiene la propaganda, no lo está en la góndola, y sí, ahí es donde ahí creo que te corto convencido un cachito. Ahí, las organizaciones sociales, sí, los movimientos populares a eso iba, sí, tienen que tener ese comercio corto. En sí, yo produzco, vos vendés. Listo. No hay un intermediario, no hay un acopiador, no hay un mayorista. Porque todos esos están ganando. Entonces, ahí es donde, para mí, la economía popular, la producción, podemos vivir de eso. Y hay algo más que tiene que ver con... ¿Qué? Me hacen un gesto. Hay algo más que tiene que ver con lo que con lo que comemos finalmente. Estoy pensando en lo que es una pila de maples de huevo en la góndola de un supermercado, o esas cajitas de huevo que vienen con un super empaque de plástico sellado, que se nota que fue puesto adentro de una máquina para que quede ese plástico sellando al vacío. Y da para pensar en cuánto tiempo pasó desde que ese huevo salió del cuerpo de una gallina hasta que finalmente yo lo puedo llegar a agarrar dentro de ese empaque en la góndola de un supermercado, ¿no? Frente a lo que puede ser un huevo que sale en el transcurso de una semana, o como me ha pasado personalmente en la Budapest, estar esperando ahí a que la gallina terminan de recoger los huevos calentito para completarme el maple a mí. Entonces, pensar en finalmente qué es lo que estamos consumiendo, y ahí es donde nuestra idea sobre la cercanía y ese achicar en la brecha entre la producción y la venta también se vuelve algo comestible, algo que tiene que ver con nuestro alimento. Mira, hoy en una de las muestras que estaba haciendo Zulma, la médica veterinaria que vino de Pergamino, que es del INTA, rompió un huevo ahí en un plato y con el dedo índice y el pulgar agarró la yema y pudo levantarla y ponerla en la mano. Eso significa que la calidad de ese huevo es muy bueno. No quiero decir excelente porque sería para agrandarme, ¿no? Uh-huh. Pero era de muy buena calidad. Porque dice, no todos los huevos lo podés agarrar la yema sin que se rompa. No, muchas veces rompes el huevo, lo tirás en el sartén y se abre todo, ¿no? El de avícola. Claro, eso por la cantidad de agua y porque se va degradando en el tiempo. Pero bueno, esto es lo mismo que estamos hablando de los huevos. Pienso algo lo más. Podemos hablar en la miel, sí, lo podemos hablar en la carne. En todo. Además, recomendaciones hasta para las reposteras que quieran hacer un buen merengue, que tienen que separar claras de yemas, digamos, saber que estas cosas también resultan ahí en la diaria, en el uso diario. Otra cosa más que me llamó la atención, no sé cuánto más podemos extenderlos, Carlos, entendemos que además te sacamos de la charla, así que no queremos molestar tanto, pero este dato que mencionaba esta conferencista Zulma Canet, que tiene que ver con que estamos entre los 5 países que comen más huevo. Me llama la atención, nunca lo había oído, siempre se habló del consumo de carne, y de incluso el gran problema que tenemos en este país, que somos mayores productores de carne y menores consumidores, o que comemos las peores partes, ¿no?, de la carne. Pero este consumo de huevo, ¿tenés el resto de la escala? ¿Qué otros países? ¿A qué se debe? ¿Qué análisis sumó Zulma? No, lo que ella hablaba, lo planteaba, era desde el 2020 al 2024, cómo iba creciendo la curva de consumo por cápita de huevos. Ahí era, y daba unos detalles de que aparecía en ese momento, 2023-2024, en el tercer lugar. Uh-huh. No tenía los datos de ahora, entonces ella decía, bueno, no podemos bajar del quinto puesto. ¿Pero por qué? Porque además ahora el consumo, como recién decíamos al principio, la cantidad de proteínas que se está consumiendo a través del huevo, esto aumenta en el consumo. Así que eso era, pero no recuerdo bien cuáles son los primeros países. Después, si querés, después de las 5 te mando ahí el cuadrito. Dale, lo tomaremos en cuenta entonces para el próximo programa. ¿Algo más? ¿Lo dejamos continuar con su actividad en el INTA tranquilo a Carlos Martín de la Dignidad ahí en San Marcos Sierras y de la Chacra La Budapest? Sí, lo saludamos y a Carlos y bueno, y hablamos, ¿no? Cuando hablamos de calidad también está bueno no mencionar que hay calidad también en las relaciones de trabajo, ¿no? En los vínculos humanos, un poco esa la sensibilización, ¿no?, que siempre desde la economía popular, la agricultura familiar, tratamos de hacer con la población, ¿no? O sea, son productos que vienen de sistemas donde hay relaciones de trabajo justas, no hay una paga justa, no hay explotación, no hay patrones por lo general. Así que bueno, Carlos, muchas gracias. Muy, muy buena, interesante la jornada, un lindo aporte, digamos, a lo que es esta economía regional que viene creciendo, ¿no? Y se va fortaleciendo en su entramado, en las redes, en los nuevos productores que se van sumando y bueno, en todo este proceso. Muchas gracias. Claro, último para cerrar, creo que, y hoy lo estamos hablando en la chacra, la idea es armar una mesa o armar un grupo. Hoy vino gente de Bañado de Soto, de Villa de Soto, de Cruz del Eje, de Huerta Grande, y la idea es, de alguna manera, juntarnos ¿para qué? Para promocionarlo, pero también, de alguna manera, tener los mismos conocimientos en sanidad, en calidad, en producción, en el poder comprarnos. Si no nos juntamos, nosotros con 400 gallinas no hacemos nada con respecto a otros. Si nosotros tenemos 400, el vecino tiene 100, 800, lo que sea, podemos bajar costos, podemos tener una mejor calidad y también tener en la cabeza lo que es la sanidad, porque es un producto de alimento que va directo a la cocina, que va directamente a la que es la producción de alimento en una casa. Entonces digo, creo que también eso va a sumar bastante, esta reunión de hoy. Buenísimo. Bueno, nosotros continuamos aquí en Canasta Básica entonces. Gracias, compañeros, por esta intervención. Nos vamos a un poco de música. Escuchamos Gatito del Monte con el trío Chuncano, músicos también de cercanía. Porque vivo en un ranchito de cuatro arcones y piedras, hecho de palitos. No te gusta mi cocina, hecha con amor y barrito. Las ollas también negritas. Cantamos lo que vivimos, que es algo que lo que nos sucede a nosotros. O sea, no nos inventamos historias bonitas, sino que cantamos consecuentemente lo que es nuestra vivencia, nuestra forma de creer la vida humildemente y... Y sí, nuestra música tiene mucha tierra, igual que estas paredes, y eso es lo que a nosotros nos hace seguir adelante en este camino tan, tan noble. Pero qué comodidad. Más que nada es una entrega desde lo que nos pasa. Por eso también sucede, cuando tocamos suceden cosas muy lindas con el público. Yo creo que más que nada por una cuestión desde nuestra alma, digamos, ¿no? Que es lo que nos conecta un poco, ¿no? Con la música, con esto, con lo que hacemos. Bueno, el Gatito del Monte, este que habla un poco de la construcción en barro, a nosotros nos gusta mucho cantarlo y en las movidas por ahí que a las que vamos a tocar, hay mucha gente que está construyendo en barro, eso que vos decías. Y bueno, se genera eso muy lindo, como esa empatía, ¿no? Nadie se queda sentado. Claro, claro, se levantan y es una fiesta, un festejo. Para el chango Santiago. Tú me dices que soy pobre porque vivo en un ranchito de cuatro horcones y piedras, techo de palitos. No te gusta mi cocina hecha con amor y barrito. Las ollas también negritas y nada de mil sabores. De porongo son los platos, de caña los tenedores. Y por si el rancho te espoco, mi vamos pa'l fondo. Mi patio es todito el monte, mis hermanos los árboles, y si piso las espinas me olvido de otros dolores. Ay, qué rico yo me siento durmiendo en mi catretiento. Pero qué comodidad ese catrecito, papito. ¿Y para qué yo lo quiero si trajino en mi burrito? No hacemos daño a la tierra, somos tremendos amigos. Hay un tao que entramos al monte a leñar troncos pa'l horno. El burro le da el pastito, yo recolecto yuyitos. Y pa' después de la horneada, lo merecido. Un mate bien calentito, con yuyitos antes.

como, así como recién hablábamos de los huevos de la Budapest y después escuchamos también su anuncio publicitario, el recordatorio va siempre, ¿no? De la mano, pidiéndote que tomes nota de lo que comentamos y de lo que compartimos en los anuncios de este programa, porque estamos hablando de vecinas y vecinos que están acá cerquita produciendo para nosotras y nosotros. Así que a aprovechar eso, a tomar nota, y como hablábamos antes, empezar a agarrar, aunque sea, agarrar la lista del supermercado, la última, la que haya sido el supermercado, y marca todas esas cosas que ves que podrías haberle comprado directamente a un productor acá cerquita. No sé, ¿te gusta la idea? Quilla, ¿te gusta esa idea? Estoy ahí. ¿Estás? Sí, estoy acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. A la gente que esté escuchando La Canasta Básica. Sí, me gusta. Me parece que parte del aporte de este espacio radial es acercar la gente que está produciendo, que le pone el cuerpo, el tiempo a meterle las manos y las patas en la tierra, o a tener la experiencia de hacer un trabajo colectivo, de laburar con otra gente y ponerse de acuerdo y pensar y planificar y ponerse en relación con otros grupos. Todo el universo este del que hablaba Omar hace un rato, el que está creciendo, estamos intentando acercar desde aquí un poco eso. Hay una invitación que hicimos la semana pasada a una feria del trueque que se hizo en el Faldeo, que es una de las experiencias que están empezando a aparecer, que sabíamos que iban a empezar a aparecer en estos momentos de crisis, como han aparecido en otros momentos, experiencias de feria del trueque. ¿Quieres que escuchemos? Escuchémoslo. Vamos. Bueno, hoy fue la primera feria del trueque acá en el barrio del Faldeo. La verdad que estuvo bueno, vino un montón de gente, inesperado, tanta gente para la primera fecha. Bueno, la idea es hacerlo una vez al mes, pero están pidiendo que la hagamos cada 15 días, es muy probable. La verdad que estuvo muy bueno, con música en vivo, todo. Bueno, la verdad que superó nuestras expectativas esta feria de trueque, esta feria de intercambio, con una propuesta también muy interesante porque sucedía de todo, ¿no? De repente había gente que hacía como un cambio directo, hay gente que de repente estaba de paseo, andaba en la vuelta y le interesaba algo, pero en el momento no tenía para intercambiar. Pero sin embargo, al ser conocidos, porque bueno, somos un pueblo que bastante nos conocemos todos también, como en la comunidad, surgía esta idea de, bueno, el próximo encuentro traer algo que quizás yo tenga. Entonces, como que de cierta manera uno se va generando unos ciertos créditos, por así decirlo, que bueno, tenemos que buscarle otra forma de mencionarlo, pero como permitirnos una amplitud a la hora del intercambio, ¿no? Que no sea solamente con la imposibilidad de lo que yo tengo tiene una cierta limitación económica o porque lo comparo con el valor de algo económico, sino que lo expando mucho más, que tiene que ver con que cuánto a mí me funciona tener eso, esa materia, o cuánto en realidad le puede funcionar tenerlo al otro. Y bueno, ahí abrirnos, ¿no? Mentalmente también, no solo al intercambio. Sí, sí, siento que en un momento pensamos eso, ¿no? Cómo establecer un acuerdo entre las partes, si había que asesorar a alguien, pero está bueno eso de que las cosas pierden un valor de plata. Nadie dice, esto vale tanto, vos que tenés que valga lo mismo, sino bueno, que cada uno le da el valor de si lo necesito o no lo necesito, o cuánto me sirve eso, y bueno, empieza a salir el valor del dinero en el medio de toda la relación así del intercambio, está buenísimo. También con un latir deseante, creo yo, ¿no? De un próximo encuentro, eso también está bueno, que no solamente fortalecernos la vincularidad, sino también generar todo esto de aquí al próximo encuentro, una propia cosmovisión de qué es lo que queremos con esto, ¿no? A nivel de todo lo que está pasando, como una ideología, como una identidad propia, saber de que busquemos alternativas para, inclusive para encontrarnos entre personas humanas, que bueno, que estamos buscando otras formas de encontrarnos, otras formas de compartir herramientas, de compartir, bueno, de todo tipo de recursos, alimentos, bueno, libros, plantas, hubo de todo, y eso es lo que realmente tiene el mayor importancia en esto. Creo que es una excusa para encontrarse ahora que viene el frío, el invierno, crisis económica full. Entonces hubo gente que nos dijo, tendría que ser todas las semanas esto. Y no está mal tampoco. Así como sucede acá en el mercadito del barrio todos los sábados, y da la posibilidad de recibir un dinero, hacer comida, vender comida o comprar alimentos sanos, también puede ser. Por ahora está bueno que la gente se quede con ganas, se haya quedado con ganas de participar. Entonces la próxima viene con otro incentivo. Pero bueno, vamos a ver qué va sucediendo, la forma que va tomando solo todo esto. Gracias a ustedes, invitados. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Canasta básica. Y siguen llegando, entonces, viste, se abre una puerta y se abrió la puerta. Cuela, entran. Bueno, pues, todos. Trueque de girasoles en San Marcos. Te invitamos al trueque de girasoles San Marcos, nos llegó la invitación. Dice, este viernes a las 2 y media de la tarde, a las 14:30, nos encontramos en la Casa de la Cultura para compartir, intercambiar y sembrar comunidad. Trae tus productos, servicios o saberes y sumate al círculo del trueque. No te olvides de traer mate y una lapicera. Entonces nos invitan acá a quienes queramos acercarnos, viernes a las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura en San Marcos. Vamos ahí. En San Marcos está, yo estoy ahí mandando algunos mensajes, no sé si llego con las respuestas antes del cierre del programa de hoy, pero también está la feria de moneda local, que la moneda se llamaba soles, hasta donde entiendo. Así que quizás esta feria de girasoles sea un devenir, una evolución de esa feria de moneda local, o se duplicó el proyecto, también es posible. Sí. Pero lo cierto es que la feria de moneda local, con su intercambio en soles, también generó durante muchos años muy bellos resultados en lo que es entender esa rueda abundante de trocar, pero trocar con una dinámica impulsada a partir de la creación de una moneda. Eso mismo. También tenemos una invitación que nos está llegando en este mismo momento de un taller de planificación en huerta agroecológica. A ver, ¿podemos ponerlo? Lo pongo el audio acá que nos llega desde la comuna de San Roque. Vamos a ver qué pasa. Dale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noelia Reyes. Soy del vivero de nativas Mainumbí, ubicado en comuna de San Roque. Y queríamos invitarlos a nuestro taller de huerta agroecológica y especies nativas que estaremos desarrollando este sábado 31 a las 10 de la mañana, aproximadamente hasta las 13 horas, donde planificaremos la huerta, una huerta agroecológica, con los beneficios que nos aportan las especies nativas. Nos acompañará la bióloga Flor Siri, que ella es especialista en cultivo agroecológico. Desarrollaremos el plan de cultivo, qué especies se recomiendan sembrar en otoño-invierno, dónde ubicar la huerta, cómo aprovisionarnos de agua, tipos de riego, fertilidad del suelo, la asociación de estos cultivos, identificar los beneficios que aportan directos e indirectos las plantas nativas a la producción agroecológica. También les compartiremos cómo manejamos las plagas de manera biológica, con controladores biológicos, con purines elaborados en nuestro espacio, con plantas que nos provee nuestro jardín de plantas madres. Así que bueno, están invitados y muchísimas gracias al programa radial Canasta Básica por darnos este espacio. Bueno, ahí recibíamos la invitación de parte de una de las personas que va a dar, de Noelia, que va a dar este taller, y vamos a pasar un teléfono para quienes quieran inscribirse. Es en la comuna de San Roque, quienes anden por ahí, el vivero se llama Mainumbí, y es, el teléfono es 351-377-5633, 351-377-5633. Y estamos dando el cierre ya al día de hoy de esta canasta, y bueno, no sé, avisamos que, por ejemplo, la semana que viene se va a realizar el primer Congreso de Agroecología de los Pueblos en la Universidad de Luján, pero es el 5, 6 y 7, o sea que ya vamos a estar adentro de la canasta próxima cuando empiece este Congreso, pero lo celebramos desde aquí y seguramente la semana que viene tendremos algún informe sobre esto. Bien, bueno, compañeros, si le parece, vamos cerrando esta canastita del día de hoy. Les mandamos un gran abrazo a las radios compañeras que estuvieron ahí prendiéndose en vivo, como La Villanos en Villa Carlos Paz, Radio Garabato en San Marcos Sierras, y las radios que también retransmiten en un ratito, mañana, el fin de semana. Estoy hablando de la Radio Pueblo en De Anfunes, salimos en Sal Si Puedes a través del aire de Radio Curva, Radio La Minga en Villa Jardino, La Panamericana de Huerta Grande, La Roja de Casa Grande, Inédita en Cosquín, la FM Comunitaria y Municipal de San Esteban y la Radio Central Ferroviaria en Cruz del Eje. Hacemos este programa con el esfuerzo de nuestro compañero Quilla a través de la Radio Roja de Huerta Grande y aquí quien les habla. ¿Y quién más? Que la Radio Roja es de Casa Grande. ¿Y qué dije? Huerta Grande, que Huerta es? Grande se nos va a pudrir todo con la pana. Y se me mezclan todas las grandes y las cosas. Bueno. Eso es porque sos de otro lado. Claro, sos de... ponemos empeño, no me puede negar. Obvio. Bueno, y también le damos aquí albergue a esta canasta los días jueves en este espacio hermoso que tiene y mantiene y sostiene la cooperativa Viaraba, que también se sostiene a través de la comunidad de la región. De hecho, paso el mangazo, vieron, en Viaraba estamos produciendo un montón de cosas también para que lleguen directamente a quienes la necesiten, como composteras domiciliarias muy bien diseñadas para que funcionen. También imprimimos nuestras lapiceras, si pueden pasar por acá por la radio y comprarse un par de lapiceras por 3,000 pesos con nuestros logos, si les necesitan, vienen muy bien para nuestra radio. Y si están ahí muy lejos y no saben cómo dar una mano, pueden anotar nuestro alias cooperativa.viaraba. Cualquier aporte, imagínense, es más que bienvenido. Nos retiramos por el día de hoy. Les agradecemos mucho por la escucha atenta y también por todos los aportes para la realización de esta comunicación de cercanía, que si no le metemos entretejido entre todos y todas, bueno, no es posible. Esto es porque estamos todas estas voces acá. Sí, despedirse, recordando que hoy es 29 de mayo, que es un aniversario, otro aniversario del Cordobazo, y desde aquí va un abrazo para este pueblo que recuerda. Un abrazo. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica, comunicación desde el territorio.